A ver si estamos en comunicación con nuestro compañero y corresponsal, productor, el señor Ángel Basile. ¿Nos escuchás ahí, Angelito? Sí, después de rabiar un montón con la comunicación, estamos en la explanada de la Facultad de Derecho, porque hay una situación tremenda, que justamente en la Facultad de Derecho se vulneran los derechos de los estudiantes de esta casa de estudios. Estamos con Victoria Segovia. Bueno, Victoria, contanos primero un panorama de qué es lo que está pasando con esta suma de materias, ¿no es cierto?, a las que ya tenían. Bueno, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Primero comentarles que, bueno, nuestro reclamo tiene estamos reclamando porque nos han establecido un plazo en el cual, no habiéndonos recibido, llegado el caso el 2023, o cumpliendo los requisitos para que nos den el plazo al 2026, nos pasarían automáticamente al plan de estudios nuevos, que es el plan que toma vigencia en el 2017, agregándose 21 materias más a las que ya tenemos establecidas en nuestro plan de estudio, que son 30, y además agregándose la posibilidad de no poder rendir libre las materias de práctica profesional. La facultad saca una resolución nueva, que la sacó el 17 de marzo, donde estableció que nos iba a permitir tener una prórroga a 31 de marzo del 2026, siempre y cuando podamos presentar un plan de trabajo detallando específicamente cómo, cuándo y cuándo rendiríamos cada una de las materias que adeudamos. La verdad es que primero creemos y consideramos que es un trabajo que tiene que hacer la facultad con su grupo académico, ya sean los profesores, que son los que saben cómo debería ser un plan de estudios adecuado para que haya un buen promedio de egreso, más el equipo de apoyo con el grupo SAPOE. Y después entendemos que es muy difícil que podamos cumplir a rajatabla con este plan de trabajo, ya que muchas veces la arbitrariedad que rige nuestras mesas a la hora de tomar examen no nos permite que dependa solamente de nuestro estudio aprobar una mesa de examen, sino a veces mucho de la subjetividad de los profesores que tengan ese día. Esto es algo que viene reclamando desde cuánto hace ya, porque el plan de estudio del 2017, que ya llevamos 2022, son 5 años, recién ahora se le propone una solución que encima recarga la responsabilidad de ustedes. Exacto, nosotros desde el día 1 que nos enteramos que teníamos un plazo establecido para la finalización de los estudios, empezamos a reclamar, obviamente por las vías formales que creíamos que correspondían, que fue a través del centro de estudiantes en su momento, y obviamente tratando de pedirle a nuestros consejeros directivos que elevaron nuestro reclamo. Como no hemos recibido ningún tipo de respuesta a la fecha, decidimos el año pasado en noviembre presentar una nota directamente de los alumnos autoconvocados al decano pidiendo respuesta. Tampoco nos han respondido y bueno, nada, hemos necesitado lograr visibilidad para que la facultad, con solamente tener la voluntad política, nos proponga darnos 3 años más. O sea que no hacía falta que desde el 2017 estemos pidiéndolo, porque dependía solo de la voluntad de ellos. Lo que pasa es que ahora tampoco es un plazo así nomás, sino bajo la condición de presentar un plan de trabajo que tampoco sabemos qué consecuencias va a tener si no lo cumplimos. Entonces muchos compañeros nuestros tienen miedo incluso hasta de presentar ese plan de trabajo. Y una cosa más. Se va a hacer una lectura de un documento hoy acá en la explanada. Exacto, vamos a leer un documento aproximadamente a las 11 horas cuando es el segundo recreo del turno mañana, básicamente detallando lo que vivimos los alumnos del Plan 90 desde sus inicios, que fue en el 84 hasta ahora, pero también especificando que lo que queremos es llamar una mesa de diálogo con las autoridades de la facultad para poder buscar una solución en conjunto. Digamos, esto no es combatir a las autoridades. Nosotros también creemos en la excelencia académica que deberíamos tener como profesionales egresados de la estatal, pero bueno, no con las condiciones de que se reciban unos pocos y otros tantos se queden fuera del sistema educativo. Bueno, gracias. Gracias a ustedes. Ahí está Anita. Sí, ¿te escuchó bien? Sí, se escuchó perfecto. Yo me quedo para escuchar la lectura del documento y ahí seguir informando si hay posibilidad de hablar en un ratito. Dale, buenísimo. Para contextualizar entonces, estás en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, que debido a un cambio de plan de estudio sin adecuación a los tiempos reales de estudiantes que ya están cursando su mate, su carrera, les piden que terminen la carrera en un plazo muy difícil de cumplir. Sí, los obligan a terminar rápidamente o a aprobar por lo menos un porcentaje de las materias que tienen que rendir, y a eso se les quieren agregar 20 materias más, que en una facultad que tiene un promedio de entre 7 y 9 años para poder recibirse, le agregan 20 materias más, que son como 5 años más, a los que ya el tiempo estipulado promedio para poder recibirse son 5 años más. Imagínate, van a estar, no sé, 60 años y recién se van a poder recibir. Claro, eso en caso de que de que entren con el nuevo plan de estudio, ¿no? Claro, uh-huh. Claro, claro. Y con el viejo plan tienen un lapso muy cortito para poder recibirse con el viejo plan de estudio, que es el plan 1990, si no me equivoco. Sí, y, tal cual. Bien, entonces quienes están con este plan, avanzados en su carrera, tendrían por ahora, si no lo revela la facultad, finalización de ese plan el 31 de marzo del 2023, es decir, de acá a un año deberían estar recibiendo 6, si no caen en el nuevo plan aprobado por CONEO. Uh-huh. O por lo menos los que tengan 15 materias aprobadas, que claro. es una animalada, un montón. Claro, claro, claro. Así bueno, que, Angelito, bueno. Estaremos entonces comunicándonos para ver cómo sigue este tema y sobre todo para dar a conocer, porque pareciera que la Facultad de Derecho tiene algunos hábitos instituidos, ya institucionalizados en relación a el abuso del poder sobre los estudiantes. Exacto. Bueno, muchas gracias. Bueno, en un rato contamos. Meta, ahí estaremos entonces para poder comunicarnos enseguidita.